Descubrirás el horizonte, toxicidad del más allá. Estás sola, estás sola. Verás que nadie la conoce, comprando sueños en free shops. Duerme sola, duerme sola. Es como vos, llorando tibia en el jardín. Es como un dios que tiene miedo de morir. Descubrirás el horizonte, toxicidad del más allá. Estás sola, estás sola. Es como llorando tibia en el jardín. Es como un dios que tiene miedo de morir. Es como vos llorando tibia en el jardín. Conocí después, si los demás estaban siempre atrás. No sé por qué te robas el placer. Velocidad, esperas que te dé. Acércate y empieza a delirar.

Thank you. tan perfecto. No siento su respiración. La ausencia es cruel. Las horas mandan. Después seré sangre en tus labios. Verás que somos seres extraños. Aceptaré que somos seres extraños. Después seré sangre en tus labios. Verás que somos seres extraños. Hasta la semana que viene o el año que viene, vamos a decir luego. Besos, gracias por estar.